Esa es fanfarria, fanfarria para enviarla hasta Santa Ana. Going Back to Indiana de los Jackson 5. Y viendo aquí en mis apuntes, me doy cuenta que cómo han pasado los años, como decía la Rocío Dúrcal, porque en el año de 1968 había un grupo muy bueno que se llamaban The Mamas and the Papas. Ya voy a contarles más, a ver. ¡Aló! ¡Aló! ¿Qué tal? Buenos días, don Sergio. Buenos días, caballero. Mire, los felicito por el programa que estuvieron ayer en Éxito Musical y anteriores. Gracias. Pero me gustaría que me complaciera con una canción que se llama El Tiempo Embotellado. Ajá. ¿Y en dónde? A la vez, le quiero una pregunta. Usted fue partícipe de los locutores de la radio Pantera, cuando allá por los años 70, que tenían una programación que pasaban la hora de Santa Ana, y la hora de los Críen. Es tan amable también, pone una canción de cada uno, por favor. De Santa Ana y los Críen, de la radio Pantera, me está hablando de San Miguel. Sí, pero aquí en la 1080 parece que era la radio que tiraba el programa. No era la 1080, en esa época se llamaba Radio Juventud, que quedaba bueno, allá en el kilómetro 4.5, carretera a Los Planes. Planes, ¿verdad? Sí. Perfecto, sí. Tenían la hora de Santana, creo que era después de las 2 de la tarde, por allí. Así es. La hora de Críes con René Hurtado. Sí. ¿Verdad? Vaya, pues con todo gusto. Bueno, muchas gracias. Para servirle, muy bien. Entonces, ahora voy de regreso antes de la hora de Críes y de Santana, el año de 1968, cuando se rompía un grupo buenísimo, tenían unas armonías preciosas, The Mamas and the Papas, eran de la época de los hippies. Y entonces, como subproducto de esto, apareció una mujer voluminosa con un corazón gigantesco y una voz increíble, Mama Cass Elliot. Entonces dijeron, vaya, que no se pierda todo, ganemos algo. Y ella hizo su debut como solista. ¿Se acuerdan de esto? Star shining bright above you, night breezes seem to whisper I love you, birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me, just hold me tight and tell me you'll miss me, while I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Leave all worries behind you, but in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. A Little Dream of Me de Mama Cass, la canción que fue su debut como solista en el año de 1968. Sí, canción que fue llevada a una banda sonora de una película con Enzo Enzo. Les yeux ouverts. Ce souvenir, je te le rends. Des souvenirs, tu sais, j'en ai tellement. Puisqu'on repart toujours à zéro, pas la peine de se charger trop. Ce souvenir, je te des souvenirs comme ça, j'en veux tout le temps. Si par erreur la vie nous sépare, je le sortirai de mon tiroir. Je rêve les yeux ouverts, ça me fait du bien. Ça ne va pas plus loin. Ressemble. Tous les deux, vous allez si bien ensemble. Je te le dirai jamais, jamais assez. Tout ce que tu fais me fait l'effet. La mamá Cass Elliot primero y luego Enzo Enzo con Les Yeux Ouverts, que en inglés se llamaba Dream a Little Dream of Me, canción de 1931. Oigan esto, belleza. Delle stelle, tu per me sei.

smetta di seguirmi, il giorno muore lentamente. Non mi resta che tornare a casa mia, alla mia triste vita. Questa vita che volevo dare a te, l'hai spicciolata tra le dita. Amore, perdono, ma non resisto. Adesso per sempre non esisto, non esisto, non esisto. Sentado a la vera del camino, L'Appuntamento, así se llama en italiano, canción original de Roberto Carlos, incluida en la banda sonora de Ocean Eleven. O es el Ocean 12. Whatever. La gran estafa. Sí, es esa misma. La de los Vikings. No me puedo más quedar así. Y yo no me puedo más quedar así. Que un día de repente tú regreses hasta mí. Ya me vienen a sacar, así que bye bye. Mientras sueño en las horas y dormido, solo estoy sin ti. A la vera estoy sentado de un camino que no tiene. No disipa mi hastío. Si al menos yo pudiera resfriar tus ojos cerca al río. Precisa olvidar, pero insisto. Preciso saber. Esperanza al lado del camino.